En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Bueno, pues hablamos de la segunda división B en ese grupo segundo, jornada de este pasado fin de semana, la número 34, La Muela 1, Lemona 3. El Lemona tenía una dura tarea, primero la de jugar un partido de liga en un campo de hierba artificial ante un rival que, pues como él, La Muela, se jugaba la vida, y segundo, tratar de olvidar lo sucedido ante el puertollano. El Lemona empezaba con el marcador en contra desde el minuto 1, un penalti que no ofrece muchas dudas y que, aunque pues en primera instancia lo paró Arrigagallaga, pues Alcalde se lesionaba en el calentamiento, tenía que jugar el segundo portero, pues al final en ese rechace del penalti que paraba el guardameta del Lemona, pues acabó subiendo al marcador, ya que el rechace pues lo aprovechaba el La Muela para hacer el primer gol, el 1-0. El Lemona tuvo que luchar a contracorriente. El partido entraba en la recta final y en el minuto 78, penalti sobre Eder Díez, que él mismo transformó a gol. La Muela pues acusó el esfuerzo en la recta final del partido y en dos contras las dos acabaron en gol para el Lemona. Ambos sin duda en goles muy bonitos los hechos por Orbegozo. La derrota del La Muela lleva emparejada caer a la zona de descenso automático, situación que intentará revertir en los próximos encuentros. Siguen los problemas económicos, sin duda no está en la mejor situación anímica un La Muela que venía de empatar ante el Alavés y el Eibar, pero pues que esta derrota frente a otro de los complicados de la categoría como es el Alavés, que también está ahora mismo tercero en la zona de promoción, complica y mucho las cosas para un La Muela que, como decíamos, se le pusieron muy bien las cosas. Desde el primer minuto fue ganando, pero aguantó hasta que en el 78 las fuerzas del La Muela también cayeron de forma física, porque tampoco los entrenamientos los están llevando con la regularidad que merece una plantilla de esta segunda división B, y eso se notó, bajaron el aspecto físico y pues lo aprovechó el Lemona para darle la vuelta al marcador. En esta categoría, en el grupo segundo de la segunda división B, primero es el Mirandés con 66 puntos, el La Muela cae a descenso directo, es 17º con 34, por abajo Real Sporting 31, Peñasport 29 y cierra el Baracaldo con 23. Por arriba, el 16º es el Zamora, que con 35 puntos está en puestos de descenso, en el puesto de promoción de descenso, el conjunto del Zamora, y a tiro de ese puesto de promoción un La Muela que tiene a tiro de dos el salir del descenso. Situación muy complicada después de muchas jornadas. Cae en La Muela a puestos de descenso, habrá que pelear y mucho hasta el final. El próximo encuentro del La Muela será el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, Guijuelo-La Muela. Buena oportunidad para el La Muela de ganarle a un rival directo. El Guijuelo está junto con el Caudal Deportivo pues fuera del descenso, a un punto de ganar, saldría del descenso, pondría uno de estos en el descenso directo, y de perder pues sin duda también se perdería un partido frente a un rival directo que ya se te escaparía. Toda la suerte del mundo para el La Muela de Gori Silva. Por otro lado, en el grupo tercero de la segunda división B, Teruel 1, Badalona 2, injusta derrota del Club Deportivo Teruel. Partido celebrado en el Estadio de Pinilla, donde pues el Teruel y el Badalona jugaban un encuentro muy muy esperado. Un Badalona que es uno de los equipos punteros de la segunda división en B, pues consiguió una inmerecida victoria sobre el conjunto turolense. El Badalona salió decidido a por el partido ante un Teruel que se mostraba impreciso y sin orden en el centro del campo. El Teruel en la segunda parte pues siguió peleando igual igual que en la primera, sabedor de la importancia que para el equipo catalán tenían los tres puntos, ya que les afirmarían todavía más en la parte de arriba de la clasificación. Para el Teruel, pues sin duda era más la honrilla que otra cosa, a pesar de que el Teruel pues acosaba la portería del Badalona, ya no conseguiría empatar el encuentro que acabaría con la victoria catalana. Los goles, el 0-1 en el minuto 15 lo hizo Miguel Ángel, el 1-1 en el 49 empataba Monforte y el 1-2 en el 40 y en el 55 lo anotaría Prats para el conjunto del Badalona. En esta categoría el Sabadell es primero, 63 puntos, el Teruel es decimotercero con esos 45 puntos, tiene pues una amplia ventaja sobre el Benidorm, que es decimosexto con 37 puntos, que está en promoción de descenso, y el descenso directo lo tiene la Gramanet con 33 puntos, por lo tanto pues un Teruel que está a 12 del descenso directo. La próxima jornada será la número 35 y el Teruel tendrá que viajar. Partido el próximo domingo por la mañana a las 12 del mediodía, Sporting Mahonés, Club Deportivo Teruel. Un Teruel que recibe a un conjunto, el del Sporting Mahonés, que está ahí en pues el filo de la navaja, a punto de caer en descenso. Sin duda un desplazamiento en un principio, si le salen las cosas bien, al Teruel, para pues tratar de seguir sumando. Hoy no escuchamos a un Ramón María Calderé que estaba muy enfadado por distintas circunstancias de este encuentro, ya que pues el Teruel mereció mejor suerte. Como decíamos, tenemos un programa muy comprimido, hoy no podemos escuchar las palabras de Ramón María Calderé, sí que lo haremos como viene de siendo habitual el próximo lunes. Cerramos así, de esta manera, nuestro repaso también a lo que han hecho nuestros dos representantes, La Muela y Teruel, en lo que es la representación aragonesa en los grupos segundo y tercero de la segunda división B. En unos anuncios abrimos nuestro análisis en la tercera división con Ramón Lozano.